CTA, si quieren asistir, si están interesados, es este lunes, pasado mañana, a las 5:30 de la tarde, en la Sala 2 del Cine Gaumont, en Rivadavia 1635 de la Capital Federal. Y ahora sí, Juan Carlos, vamos a hablar un poco también de la actualidad. Arrancamos haciendo historia, hablaste de aquel año que fue prácticamente una bisagra en la historia moderna, que fue 1982, hablaste de dirigentes paradigmáticos como por ejemplo Ongaro, y contanos actualmente cómo estás viendo y viviendo esta realidad, porque en 5 minutos se viene la gente del núcleo duro con Mona Moncalvillo a la cabeza. Bueno, es una realidad que indudablemente alguien dijo en su momento que hay días que valen por años. Yo creo que esta es una época que vale por años. Creo que, como bien lo decía el compañero Hugo Yasky, nosotros tenemos que comprender en su profundidad, afianzar este proceso democrático, manera de acumular con incluir que nos plantea la compañera Cristina, un cuadro impresionante, una de las figuras más extraordinarias de los últimos 50 años. No quiero dejar en el olvido ni mucho menos la importancia y el papel que jugó Néstor Kirchner. Yo te digo, querido Omar, que no pensaba vivir, si bien nunca bajé los brazos en la vida ni los voy a bajar jamás, vivir estos momentos de cambio, estos momentos de transformación. Yo me duele la división de la CGT, pero hay quienes están equivocados, como bien lo dijo el compañero Yasky, y están actuando mal y de mala fe, y le están haciendo el juego a la reacción que lo que busca es dividir el movimiento obrero y popular. Por eso hoy más que nunca reivindico a las figuras que recientemente te los nombré. Para mí el más grande dirigente sindical que fue Agustín Tosco, y esa figura emblemática que aún la tenemos con vida. Si me está escuchando, le mando un saludo y un fuerte abrazo y mi reconocimiento, porque fue un hombre que nos marcó a todos en la década de lucha, que fue, es y sigue siendo Raimundo Ongaro. Entonces, para todos ellos, mi saludo. Para los anónimos luchadores del campo popular, para esos comedores como el COFASO, que lidera la compañera Silvia García, para tantos compañeros, para los compañeros de la zona norte, la gente Diego Gonzalo Achille y todos sus muchachos, Matías Scorselli y todos los chicos del CENAR que están junto con Claudito Morresi, a quien lógicamente conozco, no solamente porque medio, sino porque vivió en el barrio y vive en el barrio, su padre, don Julio, conocí a su hermanito que fue secuestrado, fue asesinado, Norberto Morresi. Entonces, para todos ellos, tenemos que afianzar esta época, tenemos que afianzar este proceso. Es un proceso de cambio, son históricos, y yo, por la juventud, digo esto: no dejemos pasar este momento, afiancémoslo, y lo que yo pueda ofrecer, lo voy a ofrecer hasta que me quede el último hálito de vida. Y como siempre yo digo, como bien decía el hombre más completo del siglo XXI, del siglo XX, que fue el comandante Che Guevara, hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, Juan Carlos, y también como decía Che, vamos a luchar hasta vencer, no hasta morir. Así que bueno, ahí la tiene a Mona Moncalvillo, la puede saludar usted que es oyente fervoroso del núcleo duro también. Acá estoy con... ¿Cómo le va? Un gusto que estén acá y un gusto escuchar. Llegué justo con hasta la victoria siempre, llegué justo, Bueno, para mí es una alegría inmensa tener acá a la compañera Mona Moncalvillo. También nos está acompañando un querido y electo amigo, Néstor Alessandria, un hombre de una humildad maravillosa. Y Mona Moncalvillo es parte de la historia junto con María Giovane y junto con todos estos compañeros, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, al contrario, las gracias es mía, inmensas gracias. Y cuando queramos hablar un poquito de historia, de tango también, porque yo soy un tangófilo fanático. Muy bueno. Y a veces hablo con ese maestro, de maestro que es Héctor Larrea, ¿no? Que siempre levanta, cuando levanta esa orquesta extraordinaria, cuando dice, vamos viejo lindo, que le dice al gran Osvaldo Pugliese, a quien también conocí un compañero inolvidable. Bueno, Juan Carlos, ahora sí, nos despedimos. Un abrazo enorme, compañerazo. Un abrazo para todos, gracias. Ana de Olivo, Cecilia de Villamitre, Roberto de Barracas. Números de DNI 781-506-48 pueden pasar por Maipú 555 a buscar las entradas para ver esta noche a Maturana. Señores, esto fue el canto maestro de la setera que volverá a cantar el sábado que viene a partir de las 7 de la mañana. Tengan todos ustedes muy buena semana. Por Nacional, Argentina se informa. Dieron las 8, la temperatura a las 8, 22 grados 7 décimas, humedad 75%, presión 1006 hectopascales, el cielo parcialmente nublado. La justicia obligó a Cablevisión a bajar los precios en la provincia de Buenos Aires. Gracias a un fallo del juez de La Plata, Gavino Ciulú, quien hizo lugar a una medida cautelar que prohíbe a la empresa de Clarín emitir facturas de bono básico mensual por más de 123 pesos. Cablevisión, además, deberá devolver el dinero que cobró desde enero del 2011. Barack Obama anunció 4 días de luto por la masacre de Connecticut. El presidente norteamericano ordenó que se realice en todo el país para honrar a las víctimas del masivo asesinato que tuvo lugar, recordamos, en una escuela de Newton, en el que fallecieron 27 personas, entre ellas 20 niños. Todavía no se dio a conocer oficialmente la cantidad de heridos porque las autoridades quieren que primero sean las familias las que se enteren. La última noticia dice que en los colectivos y en el subte no se puede escuchar música sin auriculares. Lo dispone una ley votada en la legislatura porteña para evitar la contaminación auditiva y comenzará a regir desde el próximo enero. La flamante norma similar a San Juan, San Luis y Mendoza aboga por el respeto social, no dispone multas y faculta al chofer a hacer descender al pasajero que no cumpla. El tiempo. Hermosa la mañana, 22.7 ahora, humedad 75%, presión 1.006 hectopascales, vientito del oeste 7 kilómetros, cielo parcialmente nublado. El servicio meteorológico, reiteramos, preanuncia lluvias que van y vienen durante todo el sábado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Pasión volcada y sin salida, donde tengo el amor toco la herida, donde dejo la fe me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida, perdida la de ayer, la de hoy perdida. Me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor, mi fe es segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. esperanza al siempre va. Mantengo mi postura, si sale nunca la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o oh amor mi fe segura, jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Hola, hola, muy buen día para todos, muy buen sábado, 15 de diciembre de 2012, y en cualquier momento ya estamos con el pan dulce, ¿no? ¿Qué dice, don Chelito? ¿Cómo le va? Buen día, Mona, ¿cómo andas? Don Colominas. Muy buen día. Bueno, estamos con una morocha, mira, hoy... Ah, infartante. Ahí está, sí. Ahí está, lo dijeron ellos. Yo bueno, no me adjudiquen ese tipo de cosas. Yo te digo que hoy van a estar más avispados que nunca en esta mesa. Muy bien, bueno chicos, muy buen día para todos, muy buen sábado para todos. Y la semana, ¿qué semana? Así venimos. Va a haber lluvias hoy, ¿no? ¿Hoy tenemos lluvias o no? Sí, aparentemente sí. Parece que va a haber lluvias hoy, que va a haber lluvias mañana. Está bueno eso, porque las semillas prosperan con la lluvia, ¿no? Búsquele el costado positivo. En el campo, en las ciudades apenas un poco de agua. No, las ciudades, ¿sabes cómo necesitan agua? Sí, claro. El verde, ¿de dónde sale? Y las plantaciones, las flores y todo. Sacar los botes en Belgrano. Ahora viene la Estrella Federal, que es la flor de la Navidad. Ah, mira. ¿No sabían eso? No, ustedes? Yo soy muy burro. Es la flor grandecita roja, que tiene como 6 puntas. 8. Dice 8, no, porque él vive en el barrio de él, es de 8, en el mío son 6. Ah, mire. Es así, ¿no? Es un gordito. Sí. Pero bueno, a veces no me gusta los días sábados, cuando uno hace un repasito, porque ni siquiera repaso podemos decir, no hay tiempo para tanta cosa, para tanto tema, pero a veces la verdad que se nos mezclan alegrías con broncas. Y bueno, es la vida, digo. Cuando termino de pensar, ¿qué pasó? Los temas, esto, lo otro, lo miramos. Jimena viene, nota que acá, que allá. Y digo, ¿qué lo tiró, no? Últimamente hemos tenido semanas duras, fuertes. Y allá nos pusimos todos muy contentos. ¿Cómo no nos íbamos a poner contentos con algo que estamos esperando hace 3 años y que nos venían retaseando, ni le cuento cómo? Ayer la justicia rechazó la inconstitucionalidad y también la cautelar. Esto lo hizo un juez que yo no conocía. No sé si usted lo conocía, pero se llama Horacio Alfonso. Bueno, consideró constitucionales los artículos de la ley de medios cuestionados por el grupo Clarín. Es gracioso, llamamos el grupo Clarín justamente porque representa el medio gráfico de esa empresa que es AGEA, y Clarín es uno de los que los medios gráficos no están incluidos en todo esto, pero ya instalamos como el tema Clarín. Y bueno, dictaminó que no se vislumbra afectación a la libertad de expresión. También se decidió el inmediato levantamiento de toda la medida cautelar como la fijada por la Cámara, y empezamos otra historia. Esa es la realidad. Se pone en marcha la ley, basta de cautelares. Por supuesto que el lunes han dicho ya que la empresa de Clarín y compañía va a apelar esta medida, pero ya no va a haber más cautelar. Y esto es un avance que merece ser celebrado después de tanta lucha. Y fundamentalmente, ¿sabe por qué tiene que ser celebrado? Que a veces nos olvidamos de decir esto. Tiene que ser celebrado porque dejamos de tener la ley de la dictadura. Esta es una ley de la democracia. Y los que defienden esos intereses corporativos y los que han defendido y se han visto sumamente favorecidos por las dictaduras tienen que entender que esa etapa terminó y que nos reafirmamos con sus más y sus menos en esta democracia que todavía va a tener que crecer más y va a tener que fortalecer lo democrático para la igualdad de todos. Esto es la esencia de no le contamos más detalles, hay mucha opinión, pero sabe que las leyes están para ser cumplidas. Y como le decía hoy, por un lado, la alegría con algunos temas, y por otro, la desazón y la bronca con otro juicio, con lo de Marita Verón. Este juicio que duró 10 meses, que tuvo 100 testigos, tuvo un desenlace terrible. Un desenlace tan terrible que yo no sé qué le habrá pasado a usted, pero cuando yo escuchaba y estaba viendo, porque justamente estaba viendo en ese momento la pantalla, tuve la sensación de que Marita Verón volvía a desaparecer, que volvían a apropiarse de Marita Verón, que la raptaban nuevamente, que usaban de esa mujer y de ese cuerpo con total impunidad. En todo esto que ha pasado, nosotros no sabemos qué fue de Marita Verón. Sí hubo testigos, sí la han reconocido, hasta el nombre que le habían puesto, porque le habían cambiado el nombre, el periplo que tuvo que recorrer, lo difícil que ha sido para estas chicas que fueron rescatadas por Susana Trimarco, ir a un tribunal, hablar, contar el horror de una mujer sometida y violada, y drogada y demás, porque para llegar a ese lugar y ejercer la prostitución como querían los que regenteaban estos prostíbulos, tuvieron que hacer adaptaciones de estas chicas secuestradas. Y después las cosas tan horribles de ese tribunal. Hubo gente que habló y decía, pero si estas son todas unas putas. Y en ese momento, uno lo primero que piensa es en esas pobres chicas que terminaban en drogadas, vejadas, maltratadas. Y la sensación que me daba a mí, si a esas chicas, contra su voluntad, las raptaron, las llevaron, les dije, ¿sabe qué? Yo tenía la sensación de decir, todas somos unas putas. Porque eso que le pasó a estas chicas, a Marita Verón, la lucha que ha llevado adelante Susana Trimarco por esta hija desaparecida, la hijita que en ese momento tenía 3 años y hoy tiene 13. Toda la familia se vio involucrada en el horror. La lucha de Susana, que hasta se hizo pasar por prostituta para poder llegar a la información. Y digo, es horrible. Es horrible. Y frente a este caso y el dictamen de estos 13, para estos 13 condenados o acusados en ese momento y sin condena aún, y la alegría que uno veía en ese tribunal de cómo se abrazaban y besaban, y la impunidad de esas miradas como diciendo, ¿viste? Hacemos lo que queremos y no pasa nada. No hay que olvidarse lo que pasó. La sociedad conoció nombres de 3 jueces que jamás los hubiéramos conocido. Y que si no fuera porque los tenemos descritos, estoy segura que tampoco recordaríamos ni cómo se llaman. Alfredo Piedra Buena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. 3 nombres que decidieron sobre la suerte de estos 13 y sobre el repudio de toda una sociedad. Cuando la presidenta dice que hay un divorcio entre la sociedad y la justicia, cuando dijo estamos decididos a avanzar sobre los privilegios de los jueces con tal de lograr un sistema de justicia más democrático, no estaba diciendo una frase de ocasión. Estaba diciendo se vienen cambios y esto lo van a seguir a muerte. Después hubo renuncias del ministro de Seguridad, declaraciones del gobernador, de Alperovich, declaraciones de su esposa, la tercera en el poder de sucesión del gobierno, Beatriz Rojas, que no fueron muy, muy buenas las declaraciones, por cierto. En algún momento dijo, porque bueno, la prostitución va a existir siempre. ¿Sabe qué? Si educamos una sociedad para que estos miserables sean condenados, no va a existir siempre. Si todos contribuimos y si los hombres no consumen concurrencia a los prostíbulos, ahí estamos llegando a fondo para que esto realmente no suceda. Es duro, ha sido doloroso. Hay gente que realmente ha hecho un trabajo impecable en esta lucha, y esto hay que reconocerlo. Como argentinos no podemos salir a decir cosas que también escuché esta semana. Acá cualquiera hace cualquier cosa, comete cualquier aberración y nunca tienen condena. No es verdad eso tampoco. Ha habido modificaciones interesantes en el campo de la justicia. Tienen que haber más. Hay personajes que no merecerían estar ocupando sillas importantes y las ocupan, lamentablemente. Pero yo acá siempre brego por la sociedad. Cuando una sociedad dice basta, es una sociedad que está dispuesta a modificar. Y yo creo que algo de eso, en este sentido, con el caso de Marita Verón, sucedió esta semana. No crea que esto está cerrado y terminado. Ni para mí, ni para muchos que hemos seguido durante estos 10 años todo el caso de Marita Verón, podemos decir eso. Se avanzó, se llegó a un tribunal, está bien. No fueron los mejores jueces, no actuaron de la mejor manera. Esto se va a apelar y después sabremos, dentro de un tiempo, cuál será el desenlace final. Pero digo, seguimos, siempre nos tenemos que poner a prueba. Siempre los ciudadanos estamos como puestos a prueba a fondo con temas tan trascendentes como la ley de medios, como este tema de la trata. Viejo tema, pero viejo tema. Que lo vamos a vencer, también lo vamos a vencer y lo vamos a superar. Pero para eso tenemos que estar atentos y, de alguna manera, estos temas militarlos. ¿Qué quiere decir militarlos? Hablarlos, discutirlos, debatirlos, comprometerse, sumarse a la lucha, sumar palabra, sumar acción. Eso es lo que va a modificar realmente tantas cosas que todavía nos falta. No hay que emparchar, nos falta cambiar de fondo. Y yo creo que la ciudadanía argentina está dispuesta, creo que no todos, por supuesto que no todos, pero mayoritariamente creo que hay voluntad y vocación para que eso suceda. Así que el cambio está dado. Y casi en este fin de año, todavía nos faltan unos días, si hacemos el balance, y hágalo desde lo personal y desde lo de conjunto. Créame que esa plaza que el domingo pasado se requete llenó de gente, cuya única consigna era alabar la democracia y el gobierno que tenemos, sin ofensas, sin agravios, llena de chiquitos, llena de bebés. Esos miles de miles que hubo ahí fue para dar testimonio de que esta militancia está en marcha y que esta Argentina no está ni sorda, ni muda, ni ciega. Por eso creo que más allá de los sinsabores hay soluciones. Algunas tardarán en llegar, pero ya estamos viendo algunos resultados sumamente importantes en esta sociedad. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja.

Yo en mi caso tengo una hija que se llama María Los Ángeles. Un amigo, buenos días, mi cariño para todos ustedes. Pensaba, no lo soy del 47, ni siquiera fueron acusados los que masacraron a la población en el 55. Bueno, cuando dejamos que esas cosas ocurran y no le damos importancia, las consecuencias las tenemos luego. Un abrazo. Ah, Mona, mira, soy Amelia de vuelta de Olivos y estoy escuchando el tema de Marita Verón. Y yo lo que digo es porque no se considera estos temas como casos de lesa humanidad, dado que gozan de lo mismo, secuestro, tortura, violación. Yo creo que tendrían que ampliar eso. Un beso grande. Hasta luego. Muy bien, 8 y 25 minutos de la mañana. Y agradecemos, como siempre, los mensajes de la Tati. Es divina la Tati. Es firme como pata de castre. Es maravillosa, siempre está. Además, hay algo que es cierto. Porque tenemos buenos ejemplos en una lucha inclaudicable, como ha sido lo de las madres, de las abuelas. Uno puede creer en las luchas. Y aunque todavía nos falta mucho y falta averiguar muchos destinos de nietos y de nuestros muertos también. Bueno, uno sigue creyendo en que esto se va a dar, en algún momento se va a dar. Se van sumando, a veces parece la gota de agua, ¿vio? Cuando aparece un nieto y uno se identifica, se reconoce. Y uno dice, es una gota de agua. Sí, pero las gotas de agua, y será esto el vaso. Los chinos lo dicen y lo saben muy bien, son las gotas que llenan los recipientes, ¿no? Se llena primero un vaso, después un bidón, después un océano. Entonces, yo creo en las gotas de agua, sinceramente. Bueno, creo en las gotas de agua, pero no siempre las que vienen los sábados y los domingos, como esta que vamos a tener, que Gladys, nuestra locutora de hoy, que está reemplazando a la Colo, se nos fue de joda la Colo. Sí, se fue de joda. Estoy segura, estoy segura. Y ojalá que así sea. Bueno, Gladys Pierpaoli nos va a dar, a ver, cómo viene el día, cómo viene la temperatura, nuestros teléfonos. Para la Colo todavía no empezó, así que del día. Para nosotros sí, vamos a decirles que de acá a la noche va a llover, hay nubosidad variable y probabilidad de chaparrones y tormentas, con una máxima de 31 grados. Lo mismo va a pasar mañana domingo en la mañana. Quizá llueva también, porque hay probabilidades de chaparrones y tormentas. En cuanto al lunes, domingo a la noche, y el lunes va a estar nublado nada más, y el martes va a volver a llover, por lo menos así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional, siempre con temperaturas elevadas, entre 30 y 28 grados la máxima. Dígame, señora, ¿usted los domingos sale a lavar la vereda? No. Yo salgo a regar el parquecito, pastito tengo. Ah, bueno. Tengo pastito. No lo riegue entonces, porque esto viene natural y de regalo. Y en todo caso, con espíritu de fiesta, si se hace. Tampoco, ¿no? Lave los vidrios porque se le van a salpicar. Vecino de Belgrano a los botes. Uy, no me hagas acordar, mira, no me hagas acordar que el panorama que vimos la última vez, imágenes que se repitieron. Pero además, yo voy a sumar a una cosa horrible. Ustedes saben que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó entre gallos y medianoche, con alguna oposición. Pero la síntesis es que vienen impuestos, recargados. La verdad que esa zona tiene que... yo no quiero agitar a las masas, pero digo, hay que rebelarse frente... imagínate a la gente que está ahí en la zona más crítica de Blanco Encalada y Cabildo. Mucho se está yendo. Por dar una referencia. ¿Cómo le va a decir que le van a aumentar los impuestos a esa pobre gente que ha perdido todo, que cada vez que llueve quedan inundados? Rezan. Bueno, porque otra cosa no pueden hacer. Sinceramente, así son, ¿no? La cantidad de autos que fueron afectados, sí, en la última inundación, más estropeado, de mil, estropeados quedó. Pero quedaron no uno arriba del otro. Los no que sirven estaban más. No puedo pensar mal en un gran negocio inmobiliario en la zona de Blanco Encalada. Y mira, no sé. No me deja pensar el mal. Otro día escuché, Mona... compro barato y después hago una obra pública y vendo caro. Y sí, y sí. Mira, no me el extrañaría, otro día, no alguien, me extrañaría. Un ingeniero hidráulico propuso que en Blanco Encalada hacer una cañada, como la cañada de Córdoba, porque justo debajo de Blanco Encalada pasa un brazo de un arroyo, claro, que se dañe, entonces es imposible, siempre que llueva más de 60 milímetros por hora, se va a inundar, no hay alternativa. Pero la alternativa sería hacer una cañada de 10 metros de profundidad y que el agua corra. Una vergüenza. Tenemos notas con una mujer que que quiero que escuchen. Sí. Es la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina y también vicepresidenta segunda de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. La doctora Susana Medina, a quien le damos los buenos días. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Estamos acá con con lágrimas y sonrisas, como podemos decir, porque mientras uno se alegra con con algunas noticias, con otras, nos ha quedado ese sabor amargo y la sensación de que esta lucha no termina y que hay que seguirla. Estoy refiriéndome a lo sucedido en Tucumán con el caso Marita Verón, que usted ha tenido, para mi gusto, declaraciones muy, muy atinadas que quiero compartir con la audiencia. Quiero que usted nos diga su posición y cómo sigue esto, doctora. Bueno, si usted me permite, Mona, le tengo que hacer una pequeña introducción. A ver. La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina fue fundada por la ministra Carmen Argibay hace 19 años. Sí, sí. Es decir, el año próximo cumplimos 20 años. Ahí está. Desde esa fecha, desde hace 19 años, estamos trabajando en temas de género. Es decir, discriminación, abuso, violencia, trata de personas. Es decir, que tenemos una larga historia en el tema de la capacitación y perfeccionamiento continuos de magistrados y funcionarios respecto del rol que tienen en la investigación y juzgamiento de los casos de trata. Pero también hemos llevado adelante campañas de concientización social, de sensibilización y de información a la población para que sepan de qué se trata este tema. ¿Por qué? Porque apuntamos a las personas más vulnerables de la sociedad. Nuestros objetivos dentro de la asociación son justamente esos: la promoción y defensa de los derechos humanos de todos, pero en especial de las mujeres. Así es. Y cuando decimos de las mujeres, decimos de las mujeres más vulnerables, de las más pobres, de las excluidas del sistema, de aquellas que muchas veces no tienen más que su propia existencia y la ponen en nuestras manos, ni más ni menos. Fíjese la responsabilidad que tenemos. Y eso necesita, para tomar decisiones justas, eficaz y contribuir a un sistema judicial eficaz y eficiente que dé respuestas oportunas a la sociedad, necesita de una capacitación y perfeccionamiento continuos. Entonces nosotros venimos trabajando en este tema hace mucho tiempo. Y más allá de que vamos a estudiar desde lo académico el fallo cuando conozcamos sus argumentos, que se van a dar a conocer la próxima semana. El martes, creo, ¿no? El martes, así es. Lo que nos sorprendió y nos llenó de tristeza fue el veredicto absolutorio. Un veredicto que a mí, buen saber y entender humildemente, creo que le faltan algunas cosas, porque estamos acostumbrados a que cuando, por ejemplo, usted absuelve a una persona, dice: absolver a fulano de tal, se ha afiliado supra de las demás condiciones por los delitos que se le atribuyen, que son este y este y este, artículos tanto, tanto y tanto del Código Penal, del Código Procesal Penal, en fin, una cosa más concreta. Y fíjese que en el fallo absoluto dice: absolver a fulano de los delitos que se le imputan. Entonces uno queda ahí diciendo cuáles son en definitiva. Eso por un lado. Y después, porque en verdad nos llena de tristeza, porque nosotros que venimos luchando desde hace tanto tiempo para erradicar este verdadero flagelo, como le han dado en llamar a esta esclavitud del siglo XXI, donde muchos hombres, porque la mayoría de los autores son hombres, utilizan el cuerpo de mujeres y mujeres jóvenes y mujeres pobres y de niñas para satisfacer sus deseos. Entonces, queremos con esto, con nuestro trabajo silencioso desde hace 19 años, queremos contribuir a una justicia mejor. Y por eso decimos, nos llenó de tristeza, porque en verdad fue un golpe para nosotros, para este trabajo que recién ahora surge a raíz de este tema, porque ustedes habrán visto Asociación de Mujeres Jueces nunca se caracterizó por tener una presencia pública, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Hemos preferido trabajar en silencio. Ahora, doctora, yo decía, qué raro que en ese tribunal que juzgó esto, en la Cámara Penal de Tucumán, que no haya habido sentada ahí una mujer. A mí me hubiera parecido también muy interesante porque podría haber puesto otra mirada. Aunque, bueno, eso usted puede decirme, bueno, pero no sea ingenua porque con una mujer por ahí no hubiéramos resuelto nada. Sí, pero usted, el hecho de ser mujer no garantiza. Exactamente. Que tenga una mirada de género, estamos, ¿no?, de acuerdo. Ahora, ¿a usted qué le pasó cuando escuchó que el fallo de esta Cámara? Y cuando, después de tantos años de lucha, porque yo conozco la asociación de ustedes a través de la doctora Argibay, sí, y sé lo que se ha avanzado. Un emblema en la justicia argentina. Es verdad, es un emblema de nuestra justicia. Y de pronto... Si usted me permite, Mona, ¿sí?, hago acá una... Pongo un toque de color, de anécdota. Yo conozco a Carmen hace 20 años, desde que comenzó la asociación. Y ella era camarista penal, la doctora Hayton era camarista civil, y yo era juez de instrucción en mi provincia, Entre Ríos. Y sé de la lucha inclaudicable de los ideales y de los sueños de ambas. Son mujeres verdaderamente maravillosas, porque cuando ellas llegaron a la corte, bien hubieran podido decir, bueno, ya llegué, me olvidé de estos temas que declaraba hace 20 años. Y no. Y siguen como si fuera el primer día trabajando en estos temas. Uh-huh. Fíjese que la Oficina de Violencia Doméstica, que está a cargo de la doctora Hayton, y la Oficina de la Mujer, a cargo de la doctora Argibay, que ellas las crearon, son únicas en su tipo en el mundo entero. No hay otra corte, y se lo digo desde el ámbito internacional, no hay otra corte en el mundo que tenga una oficina de violencia doméstica que atienda las 24 horas y los 365 días del año, donde la mujer llega un sábado, un domingo a las 3 de la mañana con 3, 4 chiquitos de la mano porque salió corriendo de la casa por los golpes del marido y tiene un lugar a donde ir. Y ahí se la atiende y se la guía y se la protege de una manera inmediata. Y ese trabajo que viene llevando adelante la doctora Hayton es invalorable, uh-huh, verdaderamente. Uh-huh. Por eso recibió el Premio de los Derechos Humanos hace 4 años en Corea, que poca gente lo supo. Y después esa oficina trabaja hacia afuera y hacia adentro de los poderes judiciales para cambiar la mentalidad de nuestro poder, que es un poder conservador, convengámoslo. Trabaja la doctora Argibay con talleres de capacitación para magistrados y magistradas, hombres y mujeres de todo el país. Y con ellas hemos firmado un convenio desde la Asociación de Mujeres Jueces para contribuir en este trabajo, porque hay cosas que ellas pueden hacer y otras que no, y nosotras también. Entonces, este trabajo mancomunado que venimos haciendo desde hace tanto tiempo, por un lado, cuando escuchamos el fallo, sentimos lo que le dije, sorpresa, tristeza y desazón, porque decimos, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Qué resta? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Porque en verdad, en lo personal debo decir que soy una persona optimista y siempre veo la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío. Entonces digo, bueno, esto fue un golpe, fue un cimbronazo, fue un llamado de atención. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Entonces dijimos, vamos a redoblar los esfuerzos. ¿Para qué? Para que los colegas que todavía no tienen la mirada de género, que nosotras afortunadamente sí tenemos. Y esto no quiere decir que seamos mejores que los hombres. Por el contrario, la Asociación de Mujeres Jueces tiene socios hombres, compañeros a los que realmente valoramos mucho la actividad y hombres, nombres académicos de fuste en la Argentina. Y son nuestros colegas que nos acompañan en este trabajo. Entonces, verdaderamente dijimos, nos causa tristeza, nos causa dolor, pero vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante porque hombres y mujeres somos diferentes en sexo, pero iguales en dignidad y derechos. Uno se pregunta, doctora Medina, ¿cómo sigue que esto a futuro, después de este fallo tan polémico, por cierto? Y si se ve justicia, porque acá realmente algunos hablaron que bueno, que los jueces fueron comprados, yo no lo sé, no me consta, no voy a hablar de lo que no sé. Pero no, digo, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, obviamente se va a apelar, ¿no? Claro, en relación al fallo están están los recursos y que pueden utilizar cada una de las partes que no estén conformes, la querella, la defensa oficial, el fiscal, el actor civil, es decir, todas esas personas que no están conformes con el fallo y que las hemos escuchado en los medios de comunicación, podrán utilizar la técnica recursiva de ese fallo, que tendrá que ir al Superior Tribunal de la provincia, y si no, tendrá que ir a la Corte, y si no, puede seguir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí pongo, hago un paréntesis, el Estado argentino ha firmado numerosos tratados y convenios y ha adherido a legislación internacional, por la cual es responsable en la lucha contra este flagelo que es la trata de personas. Se ha comprometido a combatir y erradicar la trata de personas. Entonces el Estado argentino también es responsable de cuáles son las acciones que viene llevando adelante para combatir este uh-huh, delito. Uh-huh. Y créame, Mona, que sé de mucha gente, porque hay gente muy valiosa en el Estado Nacional, en los estados provinciales, que está trabajando en este tema. La doctora Eva Giberti, que lleva adelante una tarea verdaderamente... Así es, sí, sí. Es maravillosa. Uh-huh, Eva Giberti, uh-huh, mire, también es una mujer que ha dado su vida por las cuestiones de género. Gran luchadora. Sigue trabajando, sí, con el entusiasmo de otros tiempos. Y así le podría decir mucha otra gente, no quiero seguir nombrando porque no se me olvide, y siempre usted sabe que uno puede cometer injusticia sin quererlo al no nombrar a todos, pero también la unidad fiscal que está bajo la dependencia de la Procuradora General Gilles Carbó, el doctor Germán Garabano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el fiscal general. ¿Sabe en quién pensaba, que así con dolor, ¿no? En las chicas que fueron testigos de este juicio. Yo digo, pobres, muchas de ellas... Pobrecitas. Qué terrible, ¿no? Porque no es fácil tener... Yo pensé lo mismo que usted, cuando escuché eso, yo dije, pobres chicas. Claro, no es fácil tener que ir a contar esa experiencia. Chicas que a lo mejor hasta son insolventes para hablar o expresar lo que les está pasando, que sienten el dolor y todo. Algunas que hasta por ahí son iletradas y yo digo, ¿esas chicas van a volver a ser citadas? Porque esto es lo difícil, como testigos. No. Y aunque sean citadas, tal vez no concurren. Es lo que creo, que por ahí es muy difícil para ellos, de miedo, ¿no? Seguro. Es decir, que han sido chicas cuya voluntad fue quebrada durante mucho tiempo. Uh-huh. Obligadas a hacer cosas que no querían, golpeadas, maltratadas, contadas por ellas mismas. Entonces, una vez que fueron recuperadas, muchas de ellas... gracias a la lucha inclaudicable de Susana Trimarco, que ha merecido el reconocimiento, sí, internacional, sí, también. Sí, sí, sí. Bien merecido, por cierto, ¿no? Y por supuesto, desde luego. Esas chicas que logran salir de ese infierno, que recuperan su salud psicofísica, porque convengamos que este delito deja profundas huellas en el alma y en el cuerpo. Entonces, una vez que esas heridas han sido sanadas, porque siguen subyacendo, pero bueno, han sido sanadas, y enfrentarse a un tribunal, que no es porque para nosotros abogados ir a un tribunal es una cosa normal, si se quiere. Seguro. Pero para ellas, que a lo mejor no tienen instrucción, no tienen una familia contenedora o amigos, bueno, ir a sentarse frente a un tribunal, contar cosas tan íntimas, sí, sí, sí, frente a todos, a los 13 imputados, con sus abogados defensores, bueno, con la querella, es decir, mucha gente escuchando esas cosas tan íntimas. Entonces, venciendo el miedo, venciendo la vergüenza, Entonces, esa chica me pregunto, ¿qué va a pasar ahora, no? Sí, sí, yo también, realmente. Entonces, yo en verdad estoy muy preocupada por ellas. Miren, no la conozco a ninguna, ¿eh? Uh-huh. No conozco a ninguna de ellas, jamás he hablado con ninguna de ellas. Lo digo solamente desde la experiencia de haber sido fiscal, defensora, oficial, fiscal, juez de instrucción durante 13 años en mi provincia, en donde desde el 2004 estoy integrando el Superior Tribunal. Y créame, ayer un colega suyo me preguntaba respecto de los magistrados, si todos piensan así. Créame que sí, Mona, afortunadamente, yo le diría que el 90% de los magistrados tienen esta visión, esta perspectiva de género. Estuve hace un mes atrás en una localidad que no figura ni en el mapa, se llama Cusi-Cusi. Está en el límite con Bolivia, 4.800 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Jujuy. Usted no sabe el trabajo que hacen el juez de paz de esa región. Muchas veces sin medios, solito su alma en el medio de la montaña, en una escuela albergue, de las cuales somos madrina, la Asociación de Mujeres Jueces es madrina. Y bueno, vamos y llevamos un programa que se llama Eduquemos para la Igualdad. Entonces vamos y enseñamos a los chicos de la escuela primaria y de la escuela secundaria lo que significa esto, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué buen trabajo ese. Sí, la verdad que lo hacemos, y lo hacemos con mucho gusto, y nadie nos financia nada, lo pagamos todo de nuestros bolsillos con los recursos de la asociación. Y la verdad que es una caricia para el alma, porque estamos preparando las generaciones futuras del pueblo argentino. Lo que nosotros queremos es una sociedad en paz, una patria grande, patria generosa como lo ha sido siempre. La verdad que la gente que vive en ella. Exacto, y esto es lo alentador, ¿no? Yo creo que esto debe ser lo alentador para la gente, pensar que de a poquito se van cambiando muchas cosas. Antes las mujeres no se animaban a denunciar nada, doctora, usted lo sabe como yo. No, por supuesto. Hoy las mujeres denuncian, hoy pelean por sus hijos, hoy pelean para que sus hijas no tengan tal vez el mismo derrotero que ha vivido ella, ¿no? Y bueno, y eso es sumar en positivo. Por supuesto, y bueno, y lo seguiremos haciendo, y bueno, está usted invitada a nuestras actividades, le vamos a hacer llegar... Con mucho gusto. Para que usted sepa y tenga conocimiento. Y ¿cómo creo no? que ha llegado el momento de dar a conocer a la opinión pública qué es lo que hacemos, ¿no? Si bien durante 19 años lo hicimos de forma silenciosa, tal vez es hora de que las mujeres sepan que hay otras mujeres que trabajamos por ellas. Lo hacemos solamente por el servicio que tenemos que prestar siendo juezas, ¿no? Me parece fantástico, doctora. Yo le agradezco que estas reflexiones, porque todo suma y esto también sirve mucho para alentar a los que creen que bueno, que ya con esto se terminó, que no hay salida, que todo fue mal. No, no, no, yo creo no, que todo sigue sumando. Así que, doctora Susana Medina, muchísimas gracias por habernos atendido y que tenga muy buen día allá en Entre Ríos. Ha sido un placer hablar con usted. Igualmente. Y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten y que tengan un muy buen año 2013. Muy bien, igualmente para usted, doctora. Gracias. Adiós, hasta pronto. Muy bien, 8:48. Era la doctora Susana Medina, interesantísimo personaje, por cierto. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de nuestro país, de la Argentina. Es vicepresidenta segunda de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y también es integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Muy bien, hay tandita pendiente, 8:49, y hay teléfonos. Claro que sí, el 4999-8700, teléfono del país a precio de llamada local, 0810-222-0870. Muy bien, ahí vamos. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 49 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece. El año se va. La mística queda. Radio Pública y felices fiestas. Humor Nacional, domingos, 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Agenda. Sábado 15. Ciclo A que florezca mi pueblo. Coro de Sadaic y Grupo Vocal Argentino. 22 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 16. Fernando Abal presenta Festival de Música Sefaradí. 19 horas. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Movimiento. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. ¿Sabes qué? La semana pasada el diario Clarín y sus medios asociados brindaron una amplia cobertura a un comunicado de diversas entidades que nuclean a jueces y funcionarios judiciales. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ese comunicado sostenía, entre otras cosas, que debe mantenerse la independencia del Poder Judicial y criticaba al Gobierno Nacional por supuestas presiones. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Según los medios hegemónicos, este comunicado era de los jueces de todo el país. Es decir, pretendían mostrar a la justicia como una unidad. Esto no es cierto. ¿Sabés qué? Esta semana se conoció una solicitada firmada por decenas de jueces, funcionarios judiciales, autoridades universitarias y docentes que afirmaron no sentirse representados por ese comunicado. Esta solicitada, titulada Una justicia legítima, sostiene que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano. Pero advierte que los magistrados deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e incluso deben ser independientes de las organizaciones que los representan. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Uno de los jueces que prorrogó la cautelar que beneficia únicamente al Grupo Clarín es Francisco de las Carreras. Es Francisco de las Carreras. Este juez está denunciado por recibir dádivas justamente del Grupo Clarín. Investigación Nacional. Revuelto Gramajo. Domingos. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. Estamos haciendo la gran radio argentina. Con orgullo decimos felices fiestas. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comunicate. 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo Duro. Buenos días, Bona. Yo soy María de San Martín. ¿Sabés qué pasa con el casito, con el caso Moro, Verón? Aparte de haber mucho dinero de por medio, debe haber también muchos peces gordos que hay que proteger. Entonces ahí hay que luchar mucho más. Por eso toda mi solidaridad para Susana Trimarco, esa madre valerosa, y para todos aquellos que luchan por estar mejor. Gracias. Hola, sí, buenos días para Mona Morcadillo y todos sus compañeros de trabajo. Bueno, yo soy Imelda de acá de Villa de Mayo. Quería hacer un comentario. Que todos los incultos están en Canal 13, porque empezando por Helbo, todo lo que habló esta semana de las mujeres, la verdad que ese debe haber sido hijo de una hiena, no de una mujer. Gracias, mija. Ojalá que a la presidenta le siga yendo bien en todas las cosas. ¡Viva la patria! Buenos días, Mona, habla María de Bernal. Mi amiga que no vive acá, vive en el exterior, me llama el miércoles y me dice, ¿cómo aguantan? ¿Cómo aguantan? Un día alegría, un día tristeza. Y yo le dije, es que para los sectores populares la lucha es permanente. Y bueno, lo que no te mata te fortalece. Y nosotros salimos cada vez más fortalecidos. Estuve en la plaza, fue una fiesta. Estoy feliz hoy. Gracias, Mona. Día, Mona. Soy Milda de San Justo a la Matanza. ¿Ha visto que no estábamos dormidos, Mona? ¿Ha visto cómo salimos, cuando nos llama la presidenta? Eso es democracia. Con los bebés, con el mate y el termo y una botellita de agua. Todos en paz, todos contentos. Eso es democracia y esa es la llamada de nuestra presidenta. Esa somos nosotros. ¿Eh? ¿No es cierto, Mona? Un beso grande. Te quiero. Chao. Hola, Mona. Habla Luis Puceto de Mar del Plata. Te sigo desde la humor de los 70. Se me ocurre decirte con respecto al Tucumán, esta sociedad dice pretender querer cambiar los males que ella misma genera. Vamos por democracia real ya, para todos, todo. David miente. Un abrazo a Luis Puceto de Mar del Plata, Mona. Chao. Muy bien, gracias, gracias, gracias por los mensajes, por la buena onda que va sumando la gente y por la originalidad también. Hay mensajes realmente que vale la pena escucharlos más de una vez. Bueno, aquí estamos en este núcleo duro hasta las 10 de la mañana. Y usted, joven, tiene varios temas. Tengo varias informaciones. A ver. Algunas del exterior, que no se ponga nervioso el colo, que no tengo, no le piso el poncho, que se quede tranquilo. No uso poncho. Ah, no usa poncho. No, él solo va entonces, a tarazas. Le queda grande la camisa, entonces. Bueno, escucha. Una que viene de Italia. A ver. Es muy interesante porque... ¿Me la puede decir en italiano? Sí, come no. La iniciativa coordinada con la Ambasciata Argentina en Italia entra en una campaña de comunicación por la cuestión de desaparecidos y de hijos de desaparecidos que puede haber todavía en Italia. Ayer en mi universidad, de la cual estoy muy orgulloso, que es la Sapienza de Roma, se inició un trabajo donde intervinieron Enrico Calamai, que lo hemos entrevistado acá, que fue cónsul italiano en Argentina hasta el 77, luego uh-huh. El gobierno italiano lo fletó porque ayudó a muchas personas a irse a Italia que eran perseguidas. Estuvo Carlos Cherniak, ministro de la Embajada Argentina en Italia, Vincenzo Scotti, que es presidente de una universidad, y un profesor, Marco Cilento, profesor de Ciencias Políticas, uh-huh. Con el cual habíamos trabajado mucho con respecto a esta situación. Así que se ha dado en la Universidad de La Sapienza, en el aula magna, la más grande, este trabajo que es la presentación de un muy fuerte trabajo que va a empezar a hacer la Embajada Argentina en Italia, buscando a hijos de desaparecidos que a lo mejor se encuentran en Italia, porque hay pistas muy importantes que eso indicarían. Así que bueno, es fantástico que se trabaje sobre esto en una universidad pública italiana. Así que justicia, memoria y cárcel a estos genocidas, que hay que ir a buscarlos donde quieran que estén y encontrar a estos jóvenes ya, para bueno, que tengan acceso a su verdadera identidad, ¿no, Mona? Esa ya es lo la creo. Que viene de Italia. Muy, muy interesante. ¿Usted aprobó todas las materias? He aprobado todas las materias, Dios sí, mío. Sí. Dios mío, qué generoso. Debe italiano todavía. Yo cuando digo Argentina, Italia, qué país generoso. Muy bien, hoy es sábado 15 y en mi barrio va a haber la colocación de una baldosa en homenaje a Luis María Semetro, ahí en la calle Crisólogo Larralde, 3402. Luis María tenía una veterinaria, era docente en la universidad y un militante. Él fue secuestrado el 11 de febrero del 77 y después fue asesinado por el terrorismo de Estado el 25 de mayo del 77. Se está colocando en distintos lugares de la ciudad. A veces pasa un poco desapercibido porque son distintos barrios, obviamente, donde uh-huh. pertenecían cada uno. La gente del barrio participa, la gente del barrio va. Esto abarca toda la zona de Núñez, Belgrano. Y está muy bueno que así sea, estas baldosas que queden como testimonio de alguien que trabajó, que luchó, que peleó, y que fue asesinado por el terrorismo de Estado, como el caso de Luis María Semetro. Voy a repetir, esto va a ser hoy a las 18 en Crisólogo Larralde 3402, acá en la ciudad de Buenos Aires. Bien, bien. Están todos invitados, los que quieran participar, o a lo mejor que vivían en el barrio y hoy ya no viven ahí, pero sí conocieron a Luis, así que, que bueno, se pueden acercar. También la estación del subte, Rodolfo Walsh. Sí, señor. Que ya es una realidad. Sí, sí. Bueno, ¿sabes? Te cuento, en Boedo, mi barrio, en los locales del Partido Justicialista, del Partido Radical y del Partido Socialista, se reciben informes sobre los lugares donde fueron secuestrados personas, militantes, compañeros que desde entonces están desaparecidos, para proceder precisamente a poner baldosas conmemorativas. Sí, sí, hay muchas ya se han puesto muchas, afortunadamente. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué me dice? Las noticias, me parece. Me parece que las noticias, porque son las 9. Exactamente. Y si son las 9, vamos a las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Templado Buenos Aires, la temperatura a la hora 9, 1 minuto, 24 grados 9 décimas, la humedad 71%, el cielo está parcialmente nublado. Fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, dijo en Radio Nacional que hay que cumplir con la ley. El fallo del juez Alfonso viene a poner las cosas en su lugar, a decir claramente que a pesar de todas las mentiras y todas las maniobras de la corporación, del grupo Clarín, la ley esta es constitucional y hay que cumplirla. Restituyeron a familiares restos de una militante desaparecida en la localidad santafesina de Pérez. Se trata de Alicia Tierra, militante de la juventud peronista, quien tenía 27 años y estaba embarazada de 5 meses, cuando fue secuestrada el 31 de diciembre de 1976 y luego asesinada por la dictadura militar. Sus restos fueron encontrados en una fosa común en 2011 por el equipo argentino de antropología forense. Crearon otra reserva ecológica. Es gracias a una ley sancionada por la legislatura porteña en el predio de la Ciudad Universitaria de Buenos Aires que permitirá un nuevo acceso al Río de la Plata. La norma prohíbe cualquier obra que dañe la biodiversidad y habilita beneficios ambientales como la regulación hídrica, la prevención de inundaciones, la regulación de la temperatura local y la purificación del aire. 9 de la mañana, 2 minutos, la marca actual 25 grados 3 décimas, la humedad 71%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. resiste porque es la memoria. Ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Buenos días, bueno, contentísima con la ley de medios. Bueno, ahora Perfil dice que ley de medios por dos días, que Clarín va a apelar, que no se quiere atribuir a la ley. La verdad que son de terror esta gente. Bueno, Mona, quiero que me expliquen, ¿es verdad que pueden apelar y qué puede suceder si apelan? Cristina. Mientras escribo, no sé qué me dice. Hola, buen día, Mona. Te habla Emilce de Villaluro. Bueno, con respecto al caso Marita Verón, escuché a cada personaje decir barbaridades, en especial al juez, que por respeto a vos y a mí misma no me quiero ir de boca. Bueno, aprovecho para saludarlos a todos por las fiestas. Bueno, que todo vaya bien. Un abrazo, Mona. Chau. Pero no pueden con nuestra canción. Buenos días, Armando de Escalada. Quería hacer una aclaración. Sería bueno que hablaran con AMA, la Asociación de Meretrices Argentina, para notar la diferencia entre prostitución y trata de personas, porque se están mezclando las cosas y eso va a terminar en nada si se enfoca desde ese punto, ¿viste? Que la prostitución. Son cosas muy diferentes, querida Mónica. Mona, los jueces recibieron dinero, tienen miedo o son clientes. Ahora se va a llegar al final como María Soledad o el Concripto. Delia de Chacarita, gracias. Buen día, Mona. Entre los absueltos en Tucumán había varias mujeres. Eso también es una cosa que eriza los pelos, es tremendo, hay que trabajar. Soy Ana de Villa Crespo, te mando un abrazo, sigo escuchando. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. A pesar de la prohibición de publicar los avisos en los periódicos, hay unos tipos repugnantes que se pavonean por cuanta avenida existe, pero con una impunidad total, inclusive canchereando y repartiendo los volantes, no solo tipos, mujeres. Yo he visto ahí en la calle Florida y Avenida de Mayo, Florida y Corrientes, unas minas que mientras están hablando con el hijo, con el no sé qué, están repartiendo el coso de los prostíbulos. O sea que si ahí están los celulares de estos lugares, ¿por qué no? Sigue cantando como vos. Sí, buenos días, Mona. Acá hay que comprometerse todos, gobernadores, justicia, la policía, porque hace ya 3 meses... desaparecieron 2 pibas de Jujuy, 2 nenas de 15 y 16, y nos enteramos, porque el que tiene que estar por todos lados es la familia, son esas mamás que andan por todos lados pidiendo que aparezcan sus hijas. Y estas 2 jujeñas, estas 2 pibas, hace 3 meses ya que desaparecieron. Un besito, Ángela. Desde el corazón se vuelve viento. Buenos días, Radio Nacional. Es una vergüenza lo que ha pasado con el caso y el fallo de Tucumán de la señorita Verón, y eso demuestra la justicia como está, no solo en grandes niveles corruptas, sino aparte funcional a los poderes de la mafia y a poderes políticos ocultos. Y ese es un problema de hace años y que lamentablemente no solo no se refleja en la verdad de los hechos y una solución, sino que se perpetúa en el tiempo. Gracias. Sigue cantando como vos y yo. Muy bien, 9:10 de la mañana. Este programa es Núcleo Duro. y tratamos de ayudar a entender algunas de las cosas que nos resultan a veces difíciles de entender. Estamos en comunicación ahora con Fernando Buenavad Domínguez. Él es mexicano, vive aquí en Buenos Aires, es doctor en filosofía, especialista en teoría y filosofía de la comunicación y miembro del comité consultor de Telesur, es rector también de la Universidad de la Filosofía. Hace pocos días ha hecho declaraciones muy interesantes respecto a las cadenas mediáticas, los monopolios mediáticos, que están detrás de todos los golpes de Estado que hemos tenido, dice. Y eso tiene que ver con muchas de las cosas y la vinculación que han tenido algunos dueños de medios con este pasado dictatorial que nos ha sumergido en el oprobio y en la desinformación, porque eso es lo que nos ha pasado. Pero bueno, doctor Fernando Buenavad Domínguez, tenga usted muy buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un honor participar y hablar de estos temas que son cruciales para Argentina y para América Latina a esta hora, ¿no? Seguramente. Me gustaría conocer su síntesis, porque bueno, para esto hay mucho para charlar respecto a lo que está sucediendo, pero su mirada sobre nuestra nueva ley de medios, los vericuetos que tuvo, y bueno, y dónde estamos parados hoy a partir de lo que se conoció ayer, ¿no? Mire, yo soy de los que insisten que la llamada ley de medios o de servicios audiovisuales argentina es una contribución extraordinaria para el panorama jurídico-político de América Latina, pero especialmente para las luchas sociales que se vienen desplegando en todo el continente. Esta ley nos ha abierto los ojos, nos ha dado una posibilidad real y concreta de trabajo, de discusión, de análisis sobre uno de los flagelos más terribles que hemos venido cargando en las décadas recientes, que es el flagelo de los monopolios mediáticos. Simplemente le digo a usted que en México hoy una ley así es impensable. Simplemente es inimaginable que por la vía pacífica, por la vía de la razón, de la lucha democrática, política, se consiga una herramienta que ordene a los monopolios como Televisa en México, por ejemplo. Sería impensable a esta hora que hubiera semejante posibilidad para un pueblo de ejercer el derecho a la diversidad, el derecho a la multiplicidad de voces, el derecho a que todos tengan participación en los espacios radioeléctricos. Vaya, pues, en ese sentido, la ley de medios es un aporte que trasciende, pues, incluso la propia historia de la ley en Argentina, ¿no?, que ha sido muy rica, que ha recogido tradiciones de lucha diversa a nivel del pueblo argentino, pero también recogiendo, digamos, a convenciones internacionales, declaraciones de derechos humanos. Es una ley muy rica, pues, en ese sentido. Es todo, la complejidad se está dando en todo un escenario continental. Usted recién hacía hincapié en algunos lugares, pero bueno, estamos hablando de O Globo de Brasil, El Mercurio de Chile, Caracol de Colombia, Televisa de México. A lo mejor lo de Argentina produce contagio y se empiezan otras luchas, ¿no? Es de desear que así sea, porque por una parte el recorrido que ha hecho la ley en términos de la participación, la convocatoria que tuvo en sus discusiones preliminares, la riqueza de los debates antes de su aprobación, incluso todos los episodios que hemos visto posteriores hasta el de ayer mismo, en el que se da por terminadas las cautelares que habían venido frenando algunos capítulos de la ley, incluso todo esto es parte ya de un expediente extraordinariamente rico para todo mundo. Es decir, me parece que en ese sentido el propio presidente Correa a esta hora debe estar tomando nota de algunas conclusiones importantes del día de ayer por parte de los jueces. También en Ecuador hay un problema similar, también en Argentina hay problemas similares, en Venezuela. En fin, me parece que Argentina en esto viene liderando una herramienta, pues, que insisto, es realmente una contribución valiosísima por la ruta de la paz, por la ruta de la democracia, por la ruta del debate racional, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que empieza ahora una etapa que tal vez sea la más rica de todas, pero donde esto también nos permite decir se puede. lo que significa alentador, como decíamos, para este nuestra en este escenario así de complejidad continental, para otros de los países, ¿no es cierto? Sin duda, y además entramos en sincronía con algunos de los riesgos actuales más complejos. Mire, durante mucho tiempo la discusión sobre los medios de comunicación tuvo que ver con defender la participación de la pluralidad de las voces. El documento del informe McGrady, por ejemplo, insistía en un mundo con muchas voces, ¿no? Uh-huh. Después tuvimos que enfrentar el problema de la libertad de expresión, porque nos vino siendo cancelada sistemáticamente por los monopolios mediáticos. Hay que corregir siempre esta idea, porque a veces se discute libertad de expresión, pero tiene que discutirse siempre de la mano de esta reconfiguración monopólica de los medios en todo el continente. Son los monopolios los que cancelan la libertad de expresión. Y hoy la realidad demuestra que ya no basta con agitar esas banderas, porque el problema se convirtió en un problema de seguridad regional. Uh-huh. Hoy, de la mano de los golpes de Estado, mire usted, me lo decía Mel Zelaya, un día pudimos volver a Honduras acompañando a Mel Zelaya en el segundo vuelo que sí pudo aterrizar, y a punto de llegar al aeropuerto, me decía Mel Zelaya, mira, hemos tenido, entonces eran 6 golpes de Estado durante el siglo XX, lo que va del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. En lo que va de este siglo, uh-huh, ya 6 golpes, ahora son 7, ¿no? Agregando a Paraguay. Y en cada uno de los casos hemos tenido aparatos mediáticos oligárquicos en cada país operando no solamente como vanguardia de los golpes de Estado, como salvaguarda de los golpes de Estado, sino como sustitutivos o como reemplazantes de la propia actividad de partidos políticos, ¿no? Uh-huh. En ese escenario, en esta realidad, la ley de medios constituye de plano y de lleno la posibilidad de volver a sintonizar el problema en el campo de la discusión política, en el campo de las organizaciones políticas, que sean capaces de sincerar su papel, ¿no? Porque entre otras cosas, lo que nos permite la discusión jurídico-política es específicamente no permitir que organizaciones emboscadas o disfrazadas de cualquier cosa estén operando como formaciones políticas. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en la derecha venezolana, o lo hemos visto en la derecha en Ecuador, o lo hemos visto en Bolivia, aquí mismo, ¿no? Uh-huh. Como formaciones de derecha que se han quedado sin tesis de Estado, sin tesis de justicia, sin tesis de equidad, sin tesis humanísticas, ahora transfieren todo su manejo, todas sus elucubraciones políticas las manejan a través de, entre comillas, periodistas, ¿no? Por eso han emergido por todo el continente, hay 80 lanatas, ¿no? Por eso por todo el continente hay, multiplicación de estos personajes que no solamente han traicionado las más elementales tradiciones democráticas del periodismo, sino que todo lo contrario, ahora se han vuelto sus nuevos referentes políticos, ¿no? Y esta es una discusión de fondo que ahora, con la nueva ley de medios, con su diversidad, con la pluralidad y con la exigencia de que se enriquezca el abanico de opciones comunicacionales, va a transformarse sustancialmente. Esto nos pone, repito, a tiempo con el debate contemporáneo en materia de comunicación. Claro, es que la esencia de esto, y esto es lo que tienen que saber muchos que todavía siguen un tanto miedosos respecto a esta ley, y lo que va a pasar es que acá se está diversificando la oferta informativa y se está ampliando la posibilidad de ejercer la libertad de expresión cabalmente. Y, bueno, el susto que viene, que yo lo escuchaba ayer, es que mucha gente decía, bueno, pero ellos van a apelar. Y podrán apelar, pero la ley ya está y la ley hay que empezarla a cumplir. Esta es la esencia de todo, ¿no? Y en realidad sería magnífico que apelara, porque incluso está en el derecho de cualquier persona, claro, agotar todas las instancias legales. También nos va a enseñar, y me parece que esa es la parte rica de esta experiencia, nos va a enseñar que hasta una apelación requiere del ejercicio de la razón, ¿no? También requiere el ejercicio de un argumento que en esta ocasión ya no tiene. El Grupo Clarín me parece que fue agotándosele los márgenes de maniobra que, uh-huh, en algunos esquemas jurídicos todavía hoy se permiten. Por lo cual siempre hay que decir que hace falta siempre una gran, lo dijo la Presidenta Cristina Fernández, ¿no? Una democratización de los procesos judiciales. Claro, de la justicia. De la justicia, porque uh-huh, en realidad no hay, no, ya quedó claro que es un capítulo que no puede seguir pendiente en Argentina. Mire usted cuántos proyectos democráticos de envergadura histórica, fundamentales, están trabados porque esta estructura jurídica no deja avanzar, ¿no? Usted en algún momento, Buenaventura, ha dicho que, insistiendo con este escenario continental de la situación de otros países y el ejemplo que ha dado Argentina, usted ha dicho que es indispensable que se haga una cumbre de presidentes en materia de comunicación. A mí me parece muy interesante la propuesta. Sí, porque en realidad el problema es un problema de seguridad regional, porque en realidad el problema es un problema que no puede tratarse como una anécdota de cabotaje, ¿no? No puede ser simplemente un anecdotario localista y mucho menos nacionalista o chauvinista. El problema es un problema que nos compete a todos, porque se trata de una, además de una organización monopólica mundial de medios que van desde el Grupo Prisa, ya usted los refirió, hasta, por supuesto, el Grupo Clarín de Argentina, pasando por CNN, pasando por un montón de oligopolios mediáticos que en cada país han venido significando riesgos serios contra la democracia. Entonces, mi propuesta es que, efectivamente, contra las ofensivas y las agresiones de estos monopolios, hay que crear un sistema de defensa y de respuesta comunicacional rápida. Pero además hay que crear, me parece, no solamente formas de defensa, sino también formas de avanzar en la emancipación, porque no podemos estar pegados de la agenda de ellos, dependiendo de lo que ellos dicen permanentemente. Hay por lo menos cuatro tareas urgentes, voy a ser muy breve en decírselas, pero, por ejemplo, tenemos una asimetría tecnológica muy fuerte. Todavía hoy, en materia de comunicación, no fabricamos un tornillo nosotros de las herramientas comunicacionales que usamos, y necesitamos emanciparnos en ese sentido, convertirnos en compradores políticos también. Organizados para esta tarea, podríamos incluso, y deberíamos saber, cuál sería el plan de desarrollo tecnológico en las próximas décadas y cómo programar nuestras compras de tecnología para hacer una transferencia de recursos más racional, ¿no? Claro. Por otro lado, hay una necesidad de sincronizar. Esta ley de medios argentina, es importante que se sincronizara a nivel continental y que todos habláramos ya de la comunicación como un derecho humano fundamental, como un derecho social inalienable, ¿no? Entonces, como hay corrientes constitucionalistas nuevas en América Latina, como hay corrientes transformadoras a nivel de las nuevas constituciones que están discutiendo problemas de propiedad privada, problemas de propiedad colectiva, en fin, nuevas formas de participación de los distintos sujetos sociales, las nuevas constituciones deberían, pues, sincronizar estas leyes de medios, y cambiaría de una vez para todas el panorama con herramientas jurídico-políticas para las discusiones en la paz, ¿no? En escenarios de paz. Después requerimos una gran reforma académico, epistemológica en materia de comunicación. En las mil facultades, más o menos son en América Latina, facultades de comunicación, se sigue enseñando el modelo mercantil de comunicación. Y no puede ser que no hayamos generado, aún teniendo reservas teóricas importantísimas, la nueva biblioteca latinoamericana para la comunicación emancipadora. Sí, eso es fundamental, ¿no? Adhiero, ¿eh? Qué buena medida. Sí, Abad Domínguez, buen día. Chelo Ayala, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Pensaba específicamente en esto, digamos, ahora con la ley, más allá de los vericuetos judiciales que pueda haber, la ley efectivamente va a ir hacia adelante y va a quedar plenamente constituida como tal, pero digo, este sería ya una buena biblioteca, esta ley, el texto de la ley, ya sería una buena biblioteca para las universidades de comunicación en toda Latinoamérica, digo, de la mano de este proyecto que usted comentaba, de que, bueno, todo el continente tiene que avanzar en la implementación de una ley, que se trata de propiedad privada contra lo público, en definitiva, porque acá hay una monopolización de la palabra, y el Estado lo que tiene que hacer es, muchachos, no hay un solo discurso. Abramos la cancha, abramos el campo. Digo, esta ley puede ser una gran inclusión en esta biblioteca de educación, ¿no? Sin duda, es uno de los pilares, digamos, teórico-políticos básicos, ¿no? Pero me parece que están los debates en esa biblioteca, digamos, de pilares que hace falta consolidar, como es el campo de la estética, como es el campo, mire ustedes, de las nuevas sintaxis, ¿no? Hoy por hoy, la multiplicación de voces, la amplificación de los espectros comunicacionales, nos obligará a enriquecer las formas expresivas, nos obligará a enriquecer vocabularios, a reconocer mejor los términos y las voces de las distintas formaciones políticas, de las distintas regiones, digamos, de las peculiaridades léxicas que tenemos en todo el continente, que eso es de una gran riqueza y que es de una gran amplitud. Para eso necesitamos también modificar los modelos positivistas que nos enseñaron a construir la sintaxis como la hemos construida. Hoy parecería que no logramos expresar con toda amplitud y con toda riqueza los grandes fenómenos sociales que estamos presenciando, y nos hace falta dinamizar nuestra capacidad expresiva. Si queremos liberar los caudales expresivos, es decir, si queremos la libertad de expresión en el sentido pleno, lo que hay que hacer es fortalecer las herramientas, incluso las léxicas, porque no neguemos que también se nos ha empobrecido en materia de expresión verbal, oral, léxica. Entonces el diccionario social se ha restringido y tenemos menos herramientas para la expresión. Y en especial quería concluir en la cuarta hipótesis del trabajo y de la propuesta de la Cumbre de Presidentes, he puesto especial énfasis en la urgencia de fijar nuestras agendas, en no seguir dependiendo de las agendas de ellos. Mire, lo hablaba un día con el presidente Chávez en una reunión y discutimos particularmente sobre este tema, porque teniendo tantos temas que son los temas de nuestros pueblos, que son los temas emergentes de la independencia de nuestros países, de las nuevas independencias que tenemos que construir, incluso en el campo de la psicología, de las dependencias incluso del imaginario nuevo, imaginario que tiene que liberarse y emanciparse, bueno, las fábricas de contenidos son esenciales. Y evitar este problema, este nuevo flagelo cultural, que es mirar en nuestras propias radios y alternativas y comunitarias, en algunos no pocos programas de los sistemas de medios democráticos, ver a periodistas, hermanos, camaradas, amigos, llegar al programa con el periódico de ellos, abrir el periódico en la mesa y dedicarse a hablar todo el tiempo de lo que dicen los medios, que son justamente los medios monopólicos. Claro. Llegó la hora, me parece, en que no dependamos de esas agendas, de esos formatos, y tengamos capacidad. Nos hacen falta guionistas, nos hacen falta muchos productores capaces de ser creadores, creativos, entusiastas, enamoradores, pues, del nuevo proyecto emancipador en comunicación. La propuesta de la cumbre, si quiere usted le sintetizo en qué va esta propuesta, está hecha formalmente con el presidente Chávez. Entiendo que los países y los cancilleres del ALBA han asumido ya la propuesta de la cumbre como parte de la agenda del próximo año. El presidente Correa se ha referido a esto varias veces, el expresidente Lula ha participado de algunas reuniones, el presidente Evo Morales, con quien yo he hablado a propósito de esta iniciativa, ha suscrito la intención para Bolivia. Sería fundamental participar con una serie de tesis también como país plurinacional en materia de comunicación. Vaya, me parece que este es una propuesta que, además, me he atrevido a decirlo ya en el orden de las propuestas que he encadenado, que el lugar ideal hoy por hoy para hacer esta cumbre debería ser Buenos Aires, ¿no? Sí, señor, casi seguro. No sé si Buenos Aires, pero sí Argentina. Sí. Estamos de acuerdo. Aquí se hizo una cumbre de presidentes en Bariloche para defenderse de las nuevas bases militares en Colombia. No veo por qué no pueda ser aquí mismo también, donde se enterró el ALCA, donde nazca justamente una cumbre de esta envergadura, ¿no? Sin duda. Yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido, Fernando. ¿Cuánto hace que está viviendo acá en Buenos Aires usted? Entre idas y venidas ya más de 15 años, sí. Ajá. Bueno, ya juega de local, entonces. Sí, desde luego. juego de local en la patria grande, porque es la hora de hacer eso, ¿no? Sí, señor. Le agradezco mucho y que tenga muy buen día, ¿eh? Le mando un abrazo y le agradezco el tiempo, ¿eh? Adiós, hasta pronto. Era Fernando Buenabad Domínguez, mexicano, que vive acá en Buenos Aires ya hace 15 años, dice. Doctor en filosofía y un especialista en teoría y filosofía de la comunicación. 9:29 minutitos de esta mañanita que viene con probabilidad de lluvia. Todavía no se hicieron ver, ¿no? No, hasta la noche vamos a esperar. Tarde y noche, probabilidad de tormentas aisladas. Mañana domingo también por la mañana, ya nublado por la noche el domingo y nublado el día lunes. El martes vuelve a llover. ¿Y qué temperatura tenemos ahora? 23 grados, 3 décimas la temperatura actual, con una humedad de 71%. Muy agradable. Muy bien, vamos a Itanda, sí. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17. Con Mariana Moyano. Radio Pública.

yo no consumo, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Hola, soy Maite Villorquiza. A mí me llama mucho la atención que sobre el caso Marita Verón, únicamente escuché la voz de la monja esta que trabajó el tema de María Soledad. El resto de la Iglesia Católica no lo escuché. A mí me suena también a complicidad. Y es lamentable. Yo me eduqué en colegio católico, pero no me siento representada. Buen día, Mona. Alejandra de Villa Crespo te habla. Bueno, hace menos de 48 horas que se aprobó el presupuesto de la ciudad y el procesado Macri ya acaba de mandar las boletitas con el aumento. Recuerdan quién imprime estas boletitas, ¿no? Tienen que ver con el grupo Clarín. Un beso grande, buen día para todos. Hola, Mona, mira, habla Amelia de Olivos y el domingo estuve en la plaza. Yo soy militante de los años 70 y la verdad que, como dijo Néstor, sobre Serán Mil Flores, sí, estaban todas las flores, las plantas que éramos nosotros y los chiquitos que eran las flores y los pimpollos. Gracias, un beso grande y felices fiestas para todos. Viento de noviembre que arrastra tu pie. Dame tu mano que en tu brazo me mueve. Muy bien, 9:36. Y el señor que nos decía qué se puede hacer, yo no consumo prostitución. Y militar, seguir, contagiar a otros hombres, contagiar a mujeres, enseñar y educar a los chicos, que eso es muy, pero muy importante. Siempre se puede hacer algo más. A veces parece chiquito, pero siempre hay un barrio, siempre hay un lugar de amigos, siempre hay un lugar de reunión donde se puede hablar de esto y plantear posición frente al tema. Bueno, Norberto Colominas, usted tiene hoy algo de presidente Chávez, no sé qué novedades hay, tal vez tengamos nota, y de Uruguay. Sí, en cuanto al presidente de Venezuela, esta es la cuarta operación que sufre en la misma zona inguinal, producto de un cáncer detectado a tiempo, afortunadamente. Tuvo algunas complicaciones operatorias, tiene un buen posoperatorio, pero un periodo de recuperación lenta y no sencilla. Sí, el sarcoma sí. Le trae aparejado muchas recaídas, parece, y por supuesto tampoco puede ejercer con normalidad las funciones. No, claro, y además le dificulta caminar por la zona de la operación. De todas maneras, en sus partidarios son optimistas, sus detractores son pesimistas. Nada nuevo, ¿no? Lo hemos visto acá con Evita. Esto es algo que se repite en el tiempo en América Latina. Y siempre en América Latina, lo que para mí personalmente, creo para todos nosotros, seguramente para la presidenta de la Nación, es una buena noticia: el Frente Amplio por sí solo tiene más porcentaje de votos que todos los partidos de la oposición junta, 42% a 41%, según una consultora privada, cifra de cara a las próximas elecciones cerca de fin de año. Tengo algo más, si me permitís, en un minuto. Sí. Según el gobierno de Rusia, que es aliado de Al-Assad, el sirio, este gobierno estaría perdiendo el control del país y podría perder la guerra civil que mantiene contra la insurgencia. Visto geopolíticamente, el gobierno de Al-Assad hoy es el último bastión de los viejos regímenes que empezaron a caerse con el egipcio Mubarak. Le sucedieron Gaddafi, bueno, la serie es muy larga. Y Al-Assad es el último de los gobiernos que tenía una relación principal con Rusia. Esto ha generado un retroceso en la presencia y en el poder relativo de Rusia en el área de Medio Oriente. No se sabe tampoco de qué carácter político es esta insurgencia, porque parece que es multipolítico, multireligioso y multicultural, lo cual es una ensalada difícil de prever sus consecuencias. Sin duda. Bueno, eso está ahí. Muy bien. Consternados desde anoche, hoy es tapa de todos los diarios, esta matanza masiva que hizo un joven que entró a un colegio, un aula de preescolar, donde daba clases la mamá. Le disparó y luego abrió fuego a mansalva, esto fue en Connecticut, y la verdad que mató a 20 chiquitos, 6 adultos, después se suicidó. Pero la locura, el epicentro de todo esto, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el fácil acceso a la compra de armas que hay en Estados Unidos hace 1000 años. Cualquiera tiene, tener un arma en una casa es de muy, muy fácil ir y comprarla, y además son muy baratas, entonces todo el mundo está armado. Es como tener un velador. Un día, no sé si no es más barato, un día un chico se raya por algo, le pasa alguna cosa, ¿y qué hace? Lo primero que tiene a mano, el arma, y empieza a matar a todo el mundo. Esto es, hemos visto matanzas de este calibre muchísimas veces. No, bueno, de esta magnitud, ¿no? Esto me parece que es la primera vez que esta es tan grande. No, ha habido matanzas de 15 personas, pero bueno, esta son 26 personas, que podrían ser 27, tengo entendido. Y la verdad que uno dice, ¿cómo se contrarresta? Educando, que las cosas no se resuelven como lo hacen a los tiros, ni a las trompadas, las cosas se resuelven de otra manera. Educando a los más chiquitos en esa cultura, creo que pueden cambiar esto. Va a ser difícil, porque el norteamericano tiene el fácil acceso, pero también entendido que el que no te gusta le pega 2 tiros en la cabeza y chau. Yo no estoy diciendo que toda la población haga esto o cultive esta manera de, en vez de discutir, desaparecer. Le pegas un tiro y bueno, ya está, gané. Pero hay una cultura bélica muy, pero muy enquistada en la sociedad. Esto se ve a través de todos, libros, películas, hoy películas. Política exterior. ¿No? La política exterior, la manera de enfrentar el poderío en el mundo, el fuerte soy yo, y porque el fuerte soy yo, porque tengo las armas más poderosas. Es muy tremendo esto, y yo creo que tienen que empezar a actualizar debates sobre la venta irrestricta de armas que hacen. Es más fácil que comprar un chicle, comprar un arma. Decía, la violencia no es legítima, pero está legitimada. Sí, la política exterior norteamericana, de algún modo, es aquella de que si no me gusta, lo elimino. Por eso. Ya está. Se me terminó el problema, cree él. Sí, sí. Ahora, este pibe, este asesino, que bueno, después se mató, llegó a la escuela con un rifle y otras 3 armas. Entonces, ¿qué había? ¿Un arsenal tenían en la casa? Le faltó ir en tanque nomás. Es un disparate, realmente, es un disparate. Que esto no se tome como algo, porque acá nosotros también conocimos en el sur el episodio que tuvimos, por distintas razones, que esto no se tome, que los padres tienen que los padres, los docentes, la gente adulta tiene que marcar una línea con relación a este tema. Porque caso contrario, a futuro, algún chico muy cargado de tal vez de abandono afectivo, de soledad y demás, no va a encontrar otra salida que no sea, los mato a todos y después me mato. Había pasado ya en un país nórdico, ¿eh? Recordemos hace pocos meses, en Noruega, una matanza durante un mitin político. Noruega, sí. Hay evidentemente. En el caso de Estados Unidos uno tiende a pensar en eso. Recordemos que hasta vehículos de militares, digamos, como los Hammers, se venden comercialmente. Y la mayor publicidad que tiene es andar con las ametralladoras por los desiertos del Medio Oriente, ese vehículo, ¿no? Muy loco todos, pero está bueno poner la mirada de un sociólogo estadounidense como es James Petras, con esta masacre y lo que él tendrá para decirnos. Muy buen día, James, ¿cómo le va? Estamos muy bien, tomando café con un media luna aquí. Ah, mira qué bien. Bueno, buen provecho. Gracias. James, estábamos hablando de este horripilante episodio, de esta muerte de 20 niños, 6 adultos, después es, bueno, el suicidio de este chico que desencadenó esta tragedia. Y realmente yo hago cargo a un país que tiene muy, pero muy fácil acceso, que hay una venta irrestricta de armas de fuego. ¿Usted qué opina? Bueno, las armas están más fácil a comprar aquí que en un aliado. El hecho es que el asesino tenía acceso a 5 armas, 4 pistolas y un fusil. Y por esta razón podría hacer la masacre utilizando varias pistolas y matando con impunidad, porque una cosa que los medios de comunicación no están discutiendo es la demora de la policía a entrar. Aquí tenemos drones que matan constantemente. Tenemos fuerzas armadas que intervienen en cualquier país. Pero aquí la llamada de la policía llegó a las 9:30 y hasta el 11 en la mañana, 1:30, era el primer pronunciamiento sobre fatalidades, y indica que la policía demora a entrar. La policía no hiciera nada, el asesino se suicidó, ningún policía sufrió ni la quebra de un uña, la cautela, la cobardía, si quieres, de no entrar rápidamente, claro, podría costar a alguno de los niños heridos su vida. Porque demorar 1:30, entrar y buscar las víctimas es una causa porque casi ningún sobreviviente, ningún muchacho sobrevive, un adulto está herido, pero los demás murieron y no sabemos si era por la bala o simplemente porque la demora terminó en mortalidad. Claro. Ahora, Petras, uno se pregunta, ¿ha habido otras matanzas así masivas? Y no lo encaran desde el debate, desde el análisis, la posibilidad... Y aquí han cerrado miles de hospitales para problemas con enfermedades mentales. La política desde la época de Ronald Reagan hace 30 años es dejar de financiar hospitales para mentales. Y eso es una política supuestamente integrar los problemáticos en la comunidad. Pero aquí no hay ninguna asistencia en la comunidad. No hay una forma de curar o tratar a estas personas. Entonces, la primera cosa es que la falta de tratamiento de gente desequilibrada. Y segundo, como mencionamos, es el hecho que las armas son muy, muy fácil a conseguir. Y tercera es una cultura de violencia. Sí, sí. En cualquier hora del día podrías ver en la televisión pistolas, muertos, violencia, etcétera. Y tercera, últimamente hay los videojuegos que están llenos de violencias y asesinatos. Es verdad. Y eso también debe ser un factor que debemos tomar en cuenta. La situación mental de este chico, ¿se analizó, se informó de algo con relación a qué desencadenó esta terrible matanza? No sabemos si tenía acceso o si fui a algún lugar, pero como menciona aquí, si no tienes dinero y una familia que se ponga a tratamiento, no hay. La gente loca está en las calles, están caminando. Sí, la sí. Gran mayoría de los que viven sin casa tienen problemas mentales. Claro, claro. Muy bien. James, lo dejo tomando el cafecito y comiendo las medias lunas y le agradezco un montón que nos haya atendido, Muchas gracias por la invitación. Bueno, adiós, hasta pronto, hasta luego. Qué buen dato este que da Petras, que no hay hospitales para atención mental. Ahí está un poco también el nudo gordiano de esta historia, porque sabemos que en Estados Unidos, guerras permanentes, gente que no vuelve bien, no vuelve como se fue de la guerra, si no tienen un grado de contención imagínate. Entrenados en manejo de armas. Prepárense, además reentrenados. Igual aunque no estén entrenados, se entrenan rápidamente. Este pibe tenía 24 años, 5 armas. Es un disparate. Combinación de loco suelto con armas fáciles. Bueno, evidentemente, ¿qué pasó? No lo sabemos. Bueno, ellos tampoco. A mí me gustó la cabeza de este chico, ¿no? La provocación de Petraza al principio cuando decía, aquí en Argentina, porque se consiguen armas también fácilmente, que es la realidad. Sin embargo, no se verifican este tipo de hechos, salvo aquel aislado en Bahía Blanca, me parece que fue hace unos años. Y que era un arma legal porque era del padre del pibe. Digamos, un dato también para tener en cuenta en el momento de estudiarlo sociológicamente, pero sí demuestra que digamos Estados Unidos tiene una cantidad de puntos que caen como en cascada. Cuando hay un problema se empiezan a ver otros, como decía también Petraz. No tienen dónde ir, un lugar público para hacerse tratar, por ejemplo. No, difícil, realmente muy muy difícil. Ir en situación de calle. Muy bien, ahí vamos, sí, musiquita. Avisos de colores nos siguen vendiendo el cuento, el mismo que le contaron a mis tatitas y abuelos. ¿A dónde está la alegría que me contaron de niño, si en la cara de la gente solo hay tristeza y olvido? ¿Dónde está la esperanza que yo juntaba de joven? Si hay tanta mano cansada, culpa de tantos ladrones. El día vendrán los hijos de mi gente y de mi tierra. La esperanza será un himno por toda esa sangre nueva. Muy bien, estamos escuchando a los Fernández, Los Niños Sin Dios, nuevo disco. Una temática que abarca este trabajo social, cotidiana y lo pueblerino. Y bueno, lo queríamos compartir con ustedes, con artistas invitados de los Fernández muy importantes, la Tere Parodi, Omar Cerasolo, el Yalo Leguizamón, Quique Ponce. Así que bueno, les agradecemos mucho. Recién lo estuvimos escuchando un poquito, recién lo recibí. Así que gracias a los Fernández, Los Niños Sin Dios, su último disco, que por supuesto agradecemos. Hoy hay noche de librerías, ¿eh? Sí, sí. Impresionante lo que va a ser. Tengan presente que varias calles van a estar cortadas. Por ejemplo, la avenida Corrientes, desde Callao hasta Libertad, cortada. Después va a estar cortada la avenida de Mayo. Creo que desde Balcarce hasta Bartolomé Mitre, me parece. Bueno, creo que sí. Y bueno, es la posibilidad de juntarse. Me gusta estas noches. Lo que me parece que es muy complicado si cortan todo el tránsito, porque va a ser una aquelarre. Corriente va a ser un gran living, porque hay fotos ya de que silloncitos en la avenida de Corriente, y reúne a 29 de los 48 locales que participan de la movida de esta noche. Va a haber sillones para que la gente pueda sentarse a leer, y habrá entre Talcahuano y Libertad un escenario principal donde van a actuar después también músicos, con 3.000 sillas. Así que a sentarse a leer en la avenida Corrientes, en la avenida de Mayo, que también va a haber artistas desde las 21:30. Va a estar frente a la Casa de la Cultura y en la avenida de Mayo 575. Zamba Kipildor, con 150 artistas, va a presentar un espectáculo que se llama Los Colores de Nuestra Navidad, que incluye la mesa criolla de Ariel Ramírez y la participación de varios coros. Muy lindo va a estar esta noche toda esa movida. Dándole continuidad a una información de la que dimos tratamiento en los últimos programas, los abogados del CELS solicitaron en una audiencia ante los jueces de la Cámara de Casación que De la Rúa fuera procesado por los asesinatos de cinco manifestaciones y las lesiones de 117 personas. Esto está vinculado a lo del 2001, 19 y 20 de diciembre. Pero bueno, De la Rúa no fue a la cita. Mona, te agrego un dato sobre eso que sí, señor. Es relativamente poco conocido. Si no hubiera existido el estado de sitio, las muertes, la responsabilidad por las muertes seguía la cadena de mando hacia abajo. Exactamente. El policía, sí, sí. El ministro de seguridad. Pero establecido el estado de sitio, el único responsable es el presidente de la nación. Absolutamente. Bueno, y lo que decíamos hoy, los nuevos impuestos, viene complicado. Este tema va a ser... Opa. Parece que la compra de autos 0 kilómetros y usados tendrá un impuesto nuevo. Suben también los ingresos brutos. El 2013 va a llegar con todos estos aumentos en el ABL, un promedio del 23% de alumbrado, barrido y limpieza. Ya viene de anteriormente, a mí me mataron, les voy a decir. Viene aumentando. No, no, pero una cosa de locos. Los años... Sí, pero no aumenta el 20%, ¿eh? Yo pagué 8.000 pesos. ¿Qué va? No. Por ese baldío, no tiene... sí. Un buen sueldo. No, estamos todos locos, estamos todos locos. Ya. Bueno, no sé. Y otro tema pendiente, sí, que quedó, Chelito, era lo de el subte, que al final no se dio el traspaso. ¿Cómo es esta historia? Bueno, parece que si no aprueban el proyecto de traspaso, el servicio estará en riesgo a partir del 1 de enero, y si no hay ley, no hay traspaso. Esto lo decía el meteorólogo jefe de gobierno Mauricio Macri, que también pronosticó muchas tormentas para el verano. Ya Emilio Dizzi le está por prestar el sombrerito de piluso para que haga los pronósticos. El tema se va a tratar en una sesión extraordinaria convocada para el miércoles que viene a las 11. Yo quería agregar una sola cosita, Mona, de lo de la Rúa. Sí. De la Rúa, hay un dato poco conocido del estado de sitio de la Rúa. Él lo firmó por decreto de necesidad de urgencia, y el estado de sitio necesita tener la aprobación del Congreso Nacional. El decreto que él firmó no tuvo nunca la aprobación del